9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Es la hora del rock and roll. Pasa y ponte cómodo en la barra que menos polvo lleve, porque estás en el garito de Gray. Muy buenas a todos y a todas y bienvenidos y bienvenidas de nuevo a este garito polvoriento de rock and roll en Vega Baja Radio. Un saludo a toda esa peña de Vega Baja Radio, a los que estáis ahí en Granada, en Radio Almaina, en la Stand de Arratia, en Navarra, y a todos y todas que estáis ahí desde Perpiñán en Radio Lux. Hoy tenemos un programa muy especial, nos adentraremos en el salvaje y divertido oeste. Nos vamos al Fan West a pasar un día en la ciudad del pecado. Así que si os atrevéis, pasar y poneros cómodos en nuestro salón de madera polvoriento, porque comenzamos. Un saludo a un servidor, Paul Foot. Encuentras en el garito de Gray. We'll be right back. Sí, amigos, hoy tenemos una parada obligatoria en ese festival que se celebra el 5 de febrero en el Fan West, en Campello, en Alicante, llamado A Day in Sin City, La Revancha. Atentos, atentos, porque también estaremos hablando con nuestro amigo Krivi, organizador del festival, a lo largo del programa. Y hemos empezado con estos tres de Ámsterdam, Holanda, de Anomalies, especial rock and roll psicótico, impredecible y primitivo. Primer LP homónimo de Anomalies. Estos gigantes que hacen que el rock and roll vuelva a ser peligroso. Protagonistas del cartel de A Day in Sin City, La Revancha. También estaremos escuchando a lo largo del programa como telón de fondo, como apoyo, a nuestros amigos desde Madrid, los Daytonas. Hemos escuchado el tema que abre el álbum, Anomalies Now, seguido de Rock and Roll World. Y le damos la vuelta al vinilo, cara B, tercer corte, Sorry State, ellos son The Anomalies. Right. What do I always do? continuamos con Daddy Long Legs. A bailar, pecadores. Daddy Long Legs, este rock and blues trío desde Brooklyn, Nueva York, también formarán parte de ese cartel, de esta revancha, de ese día en la ciudad del pecado. Brian Hart, Josh Style y Murat Akturk. Ellos son Daddy Long Legs. Hemos escuchado este corte del primer LP, Evil Eye on You. Primer corte de la cara B llamado Trouble Always Come My Ways. Y seguimos en Norton Records también con su siguiente LP, Blood from a Stone, Daddy Long Legs. Con su tema llamado Heart to Heart, Daddy Long Legs. Now when I say all right, you say all right. All right. All right. All right. All right. All right. Estaban amigos sonando en el garito de Gurai, Daddy Long Legs. Y vamos ahora con, pues con un single, un 7 pulgadas, editado en Folk Records, acompañado del gran tejano Walter Daniels. Cara B de este single, la cara A, My Baby Don't Gone, y nos vamos con el Tabin Toddle. Ellos son Walter Daniels y Daddy Long. Legs. Sí, amigos, el regreso a Sin City supuso la segunda parte de nuestra saga y fue un taquillazo. No podíamos dejar de cerrar nuestra particular trilogía del pecado. Y nos dicen los chicos de A Day in Sin City, este festival que se celebrará el 5 de febrero en el Fan West, ese complejo de oeste que está ubicado en Campello, en Alicante. Pero qué mejor que los organizadores, en este caso están Alex y Krivi, en este caso Krivi, el que nos cuente de qué va todo esto. Y nada, os dejo con él. Hola, buenas. Pues, a ver, os comento. A Day in Sin City es un proyecto que tuvimos hace unos años, tres amigos, y teníamos la idea de montar simplemente un concierto de un grupo que te venía en gira y tal, que eran los Morlocks, pero bueno, nos fuimos liando y acabamos así, montando un festival, y queríamos pues que fuera algo diferente, algo especial, y sobre todo por el entorno, y bueno, por eso de ahí nace pues este festival un poco temático western, aunque musicalmente no lo es, no es un festival de country como mucha gente cree, es un festival pues de rock and roll, de garaje, simplemente pues está ambientado en un poblado del oeste. Hemos tenido dos ediciones hasta ahora, la última no se pudo hacer y bueno, ya sabéis todos, me imagino, los motivos y bueno, pues en esta hemos querido volver con fuerza y de hecho por eso hemos dicho la revancha, ¿no? Le hemos llamado la revancha porque es una manera un poco de reivindicarnos, ¿no? Y bueno, el lugar donde tiene lugar es un viejo poblado western que era utilizado para rodajes, bueno, todavía se utiliza para rodajes, etcétera, y está muy bien ubicado y muy bien comunicado y preparado con todo tipo de cosas para, pues, hay un restaurante, un salón para conciertos, hemos habilitado varias casas del pueblo como bares, está muy divertido. Bueno, el cartel este año me parece espectacular, a pesar de que hemos tenido un montón de problemas para confeccionarlo, se nos han caído grupos de cartel, hemos tenido que ir suplantando por otros, pues más que nada por la situación y porque había muchos problemas con los vuelos, grupos que no quieren hacer giras, etc. Y creo que es para mí el mejor cartel de todas las ediciones hasta ahora. Empezará con Pelo Mono en el patíbulo, que es un escenario que tenemos exterior, que es realmente un patíbulo con una horca. Eso será a las 4 de la tarde y a las 6 empezarán los conciertos en el salón. Y tenemos a Branquias Johnson, que es un monobanda, o sea, un hombre orquesta que les llamo yo. Después estará Titi Syndicate, que es una super banda de rhythm and blues de Portugal, que ya los hemos visto en directo y son buenísimos. Después una sorpresa que ha sido las Monjitas del Food, que se han reunido para este concierto, que ellos no suelen tocar casi nada, que son los originales Doctor Explosion, que son Félix, Baro y Jorge. Y después tenemos a Daddy Long Legs, que es un grupo bastante conocido ya en el país porque han hecho bastantes giras por aquí y cada gira es impresionante. Esta vez vienen con una nueva formación, con un miembro más del grupo y presentando un nuevo disco. Y cerrará la noche Los Anomalies, que es un grupo de un amigo nuestro, Bone, que son holandeses y que también son conocidos porque han hecho bastantes giras por el país. Aparte de todo eso, pues tenemos 10 disc jockeys que animarán las dos cantinas que tenemos, que es el Rocky's Bar, que es un bar en homenaje a Rocky Erickson, que lo abrimos la última edición, y la Cosmic Cowboy Cantina, que es una cantina psicodélica donde puede pasar de todo. Y estos 10 disc jockeys pues se encargarán de estar pinchando toda la noche, vamos, desde la tarde hasta el amanecer. Hemos seleccionado un grupo de jockeys espectacular, que podéis verlo en la página. Y bueno, lo que se pincha en Sin City es pues garaje, rock and roll, rhythm and blues, soul, blues, cosas bailables. Ahí estaba nuestro amigo Krivi. Y explicando un poco de qué va el festival, todo lo que vais a encontrar y cómo no estarán estas monjitas del Foz. Me castigo y justigo, sola en mi celda, tengo dentro la semilla del mal. Me avergüenza como un tormento que me escuche el padre en confesión. Y este sucio vicio con el cilicio me lo aprieto hasta que me parte en dos. Satán, sal de mí. Satán, sal de mí. Yo sin ya no soy feliz. Satán, sal de mí. Satán, sal de mí. sido mala y ya no estoy en gracia de Dios. Ahí está, como decíamos, nuestro amigo Krivi. Más adelante también nos seguirá contando más historias, actividades y todo lo que se avecina en ese festival 5 de febrero en el Fan West, A Day in Sin City. Luego lo seguiremos escuchando. De momento estamos con las monjitas del Food, Félix, Jorge y Baró. La formación original de Doctor Explosion pues vuelven a funcionar de octubre de 2016, y como nos ha dicho Krivi, se han juntado para este festival. Hemos escuchado 2016 Satán sal de mí, un single editado por Fantastic Dracula Carnival. Y seguimos con Sor Cassandra de 2017, Las monjitas del Food, editado en Slovenly Records. Y continuamos con Branquias Johnson. Hace tiempo que nos espera, y el dinero dado que me hace respirar, ya te dio esa pena. Branquias Johnson también será protagonista del cartel del festival A Day in Sin City, este one man band, hombre orquesta, que practica blues garajero, chatarrista y venenoso. Música influenciada, como no, por Link Wright, The Sonics, The Cramps. Y aquí estamos con su último trabajo, Electric Finger, como el tema que acabamos de escuchar. Y hemos seleccionado otra canción de Branquias Johnson llamada Humo Negro. Ahí va, amigos, Branquias Johnson. Encuentras en el garito de Gruay y estamos de viaje por la ciudad del pecado. Ellos son Pelo Mono y esto es su interpretación del Jack the Ripper. We'll be right back. Pelo Mono es un conjunto de surf oscuro y carretera perdida compuesto por dos enmascarados, Antonio Pelo Mono y Pedro de Dios, Guadalupe Plata. Banda producto de una noche de verano donde ambos componentes, trasnochando, coincidieron en la puerta de, pues de una cochera que se usaba a modo de capilla y donde unas monjas realizaban actos espirituales. Y donde una de ellas pues dijo la frase: rompamos los dientes de los malvados. Dos referencias tenemos de ellos: Pelo Mono, homónimo, editado en Happy Place Records 2013 y en 2020 en Barlesting Recordings o Records. Este EP que estamos desgranando hoy aquí en el garito de Gruay, llamado Gibraltar. Hemos escuchado esa interpretación, como decíamos, del Jack the Ripper de Lingray, y vamos ahora con Mono Rabioso. Ellos son Pelo Mono. Y ahora, amigo, os dejo otra vez con uno de los organizadores de este festival, A Day in Sin City, el Scribi, a ver qué nos sigue contando. La fiesta empieza a las 2 de la tarde. Hay un vermut musical que estará amenizado por Turista Bang Bang, que es un disc jockey de Benidorm muy conocido. Y la gente pues suele ir a esa hora pues a comer, hay paella, hay servicio de restaurante, se está muy bien, hay unos fardos de paja donde la gente se sienta a tomar el sol, a beber, a escuchar música, y ya esperan hasta las 4, que es cuando empieza el primer concierto. También contamos con un mercadillo western, donde se venden pues ropa, discos, memorabilia, ese tipo de cosas, y está muy, muy, muy bonito de ver el mercadillo, está muy chulo, y por eso también la gente acude pronto para pasar la mañana, digamos, allí a partir de las 2, ¿no? Que es la hora del vermut. Ahí estaba nuestro amigo Krivi explicándonos más sobre el festival. Después lo escucharemos en su despedida. Y ahora es el momento de subirnos a nuestro tren fantasma e irnos de ruta de conciertos. Y nos vamos precisamente a la fiesta presentación del Sin City, La Revancha. Esto será el sábado 29 de enero en la Quinta Avenida de la Nucía, polígono La Alberca. A partir de la 1 del mediodía, vermú y barbacoa con el DJ Turista Bam Bam, Krividelic y Twin Sisters. Y el directo de Los Malinches. Sábado 29 de enero en el Quinta Avenida de La Nucía, la presentación Sin City, La Revancha. Y ya sabéis cómo llevamos hablando todo el programa, lo estamos dedicando a este festival, a The Sin City, La Revancha, 5 de febrero. En el complejo del oeste Fan West en Campello, Alicante, con todas esas bandas que estamos escuchando durante todo el programa, pero también con estos fantásticos pinchadiscos: David Nebo, Señor Baró, Nathalie McDaniel, Eloy RB, R&B, Legendary Shakes, Emilio Smartboy, Krividelic, Bon, Belle de Wur y Chili Willy. Y para terminar este programa especial dedicado al festival, a ese día en la ciudad del pecado, vamos a terminar con los portugueses de Oporto, Titi Syndicate, Rhythm and Blues, Northern Soul, 60 Beat, banda explosiva. Vamos con su segundo single, Moving and Grooving. Ellos son Titi Syndicate. Well, Foothill Hand is a hot classic, wear diamonds, swirling gold, talking sweet, swaying and a bouncing when she hits the bar. While over Hike Turner's guitar, she is moving and a grooving. It's a hell of a sight, just pure dynamite when she's moving. Well, a man screwing is her nickname. We'll drive any hat, cat insane. The way she does that Georgia slop will make you flip your top when she's moving and a-grooving. It's a hell of a sight, just pure dynamite when she's moving. Last chick, nice time. diamonds swirling gold, talking slick, swaying and a bouncing when she hits the bar, while over I can turn her guitar when she's moving and I'm grooving. It's a hell of a sight, just pure dynamite when she's moving. His man's screwing with his third nickname, but right now he's half can insane. The way she does that Georgia slop will make you flip your top when she's moving and I'm grooving. It's a hell of a sight, just pure dynamite when she's moving. Ahora sí, amigos, nos tenemos que despedir, pero bueno, no sin antes poneros también a nuestro amigo organizador de la Day in Sin City, Krivi, que también se quiere despedir de este programa especial aquí en el garito de Gruay. ¿Qué podéis esperar en la ciudad del pecado? Pues esperar lo inesperado, que se suele decir. Porque pues puede pasar de todo. La verdad es que cada edición es increíble y supera a las otras. La gente repite porque el que va repite porque realmente es una experiencia chulísima estar al aire libre en un ambiente así, en ese entorno, y además hay muchísimo buen rollo. Este año hemos limitado el aforo en 150 personas menos, lo que quiere decir también que pues que se están acabando las entradas. Creo que quedan menos de 70 o así a la venta. Y se van a vender todas, claro. Todos los años hacemos sold out. Y pues eso, esperaros un sitio muy divertido donde la gente va con muchas ganas de pasárselo bien. Viene gente de toda España, viene gente del extranjero. Es un clásico ya en los festivales. Es un pequeño, gran festival. Y mucha gente lo conoce, ya te digo. Viene gente de Italia, de Francia, de Alemania. Y bueno, pues que si venís, estoy seguro de que no os defraudará. Y si venís, repetiréis. Bueno, os mando un saludo muy grande, gracias por esta oportunidad de poder explicar lo que es Sin City para que lo conozcáis, y os mando un saludo grande al Garito del Rey. Un abrazo muy grande, nos vemos en Sin City, forasteros. Ahora sí, amigos, nos tenemos que ir. Ha sido un verdadero placer estar con vosotros. Un saludo a toda esa peña de Vega Baja Radio, Radio Almaina, la Stand de Ratia y Radio Lux. Nos vemos este 5 de febrero en esa ciudad del pecado, Sin City, la revancha. Y como decimos, ha sido un verdadero placer. Un saludo a un servidor, Paul Fuz, y nosotros nos vamos, como siempre, suspirando. Ajá. Adiós. Ah, do it too.